Andalucía, 6 de la mañana. Noticias. La Junta ha convocado para hoy martes al Comité de Seguimiento del Virus del Nilo tras la infección de 3 mujeres en la provincia de Sevilla, una de ellas fallecida. Los ayuntamientos de la zona, en las marismas del Guadalquivir, van a pedir al Gobierno andaluz un plan de choque para fumigar espacios naturales. El primer edil de Coria del Río, Modesto González, espera que esa reunión sea fructífera. Al menos se ha convocado, lo que esperemos es que en esa reunión pues realmente se ponga sobre la mesa que el miércoles mismo o el propio martes, pues la propia Junta de Andalucía va a comenzar una actuación de choque y de urgencia en los espacios naturales que nos rodean y que son el punto más sensible de la proliferación de mosquitos. Mientras tanto, la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, espera hoy 3 nuevos vuelos con 390 refugiados, tras los 260 que llegaban la pasada tarde procedentes de Kabul, entre ellos 2 mujeres embarazadas, 55 menores, de los cuales 14 son bebés y 16 ancianos. A los evacuados, como saben, se les hace pruebas de antígenos para descartar que tengan COVID. Hasta el momento, de los más de 800 que han llegado, solo un niño ha dado positivo, como ha confirmado la ministra de Sanidad, Carolina Darias. De todas las personas recibidas hasta ayer, solo ha habido un caso positivo confirmado. En este caso, si hay una prueba de test de antígeno positiva, se procede a una derivación hospitalaria en coordinación con la Comunidad Autónoma de Madrid y se realiza una PCR de confirmación. En Morón de la Frontera ya se nota un incremento del tráfico aéreo hacia esa base militar que va a ser utilizada junto a Rota para acoger temporalmente a estas personas. Los trabajadores civiles de la base están acondicionando las instalaciones para alojar a los refugiados afganos que, según el presidente del Comité de Empresa, José Armando Rodríguez, van a ser bien recibidos. Los trabajadores de la plantilla española, como siempre, vamos a recibir con los brazos abiertos a los refugiados afganos en este caso, y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que su estancia aquí sea lo más llevadera posible, como ya he dicho, dentro de las circunstancias en las que vienen. Hoy es la primera reunión del Consejo de Ministros tras el parón estival. Se va a aprobar el proyecto de ley con el primer bloque de medidas para reformar el sistema de pensiones. Se va a volver a vincular la revalorización de las pensiones a la inflación del año anterior, al IPC, así que se elimina el denominado factor de sostenibilidad. El Consejo de Ministros aprobará también la declaración de zonas catastróficas en aquellos puntos afectados por graves incendios este verano en España. Y Andalucía bate un nuevo récord de exportaciones en frutas y hortalizas. Durante el primer semestre del año, el campo andaluz vendió en el exterior más de 4.000 millones de euros, con un crecimiento del 2,2%. 2 de cada 5 euros de frutas y hortalizas que exporta España son de Andalucía. Datos que ponen a nuestra comunidad como líder nacional en un sector empresarial que ha crecido casi un 18%. Almería es la mayor provincia, la provincia con mayor peso en este éxito, un 48% del total andaluz, y otro nuevo récord histórico que roza los 1.950 millones de euros. Y Huelva es la provincia que más crece, con un alza del 6,5% hasta los 1.100 millones de facturación. En cuanto al tiempo, hoy las provincias de Córdoba, Jaén, Granada y Almería tienen avisos amarillos por tormentas que pueden ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes. A esta hora tenemos 25 grados en Sevilla capital, también 25 en Mojácar, Almería, 18 grados en Benaocaz, en Cádiz, Andalucía, 6 y 4 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio, con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos los más madrugadores de Andalucía. Bueno, no solamente los de Andalucía, ya saben ustedes que siempre nos gusta referirnos a nicaragüenses, ya saben que nos llaman desde cualquier punto del mundo, de cualquier país de América, Norteamérica, Europa, bueno, desde Suiza, desde Francia, en fin, nos han llamado de muchísimos sitios, desde Alemania, por ejemplo, también de Ceuta y Melilla, los saludamos desde la península. y gente de Murcia, de la comunidad murciana, o de Castilla La Mancha, además de Extremadura o incluso en Portugal, que también nos escuchan algunos amigos. Los madrugadores, madrugar, que en absoluto no significa dormir poco. En estos tiempos en que vivimos corriendo de arriba abajo, de aquí para allá, y el estrés del día a día, parece que lo consume todo. Madrugar se ha vuelto, pues, sinónimo de sufrimiento y de sacrificio. Es común que pensemos, odio madrugar, pero en realidad, más que odiar levantarnos temprano, odiamos despertarnos cansados, con la sensación de no habernos recuperado bien y vernos obligados a afrontar un nuevo día sin energía. Algunos oyentes no han podido dormir hoy bien por el calor, por ejemplo. La cuestión aquí es que solemos confundir levantarnos temprano con dormir poco, y una cosa no implica la otra, o por lo menos no debería. Es verdad que hay personas que entran en la categoría de noctámbulos, es decir, personas que suelen ser más productivas por la noche y por tanto se acuestan tarde, y lo peor que les puede pasar es tener que madrugar. El problema surge cuando tienen que seguir el ritmo mayoritario del resto del mundo, es decir, trabajar, estudiar, hacer trámites o millones de cosas, de otras cosas que solo se pueden hacer por la mañana o por la tarde. Entonces surgen los noctámbulos obligados a madrugar, que no consiguen dormir sus horas completas y que por tanto pues se pasa el día cansados y de mal humor. Pero salvo raras excepciones, los seres humanos estamos diseñados para vivir en armonía con la naturaleza, o lo que es lo mismo, estar activos cuando el día empieza y descansar cuando la luz se va. Lo que ocurre es que nuestra sociedad moderna, o como se llame, y el infinito número de distracciones que nos hemos creado, han hecho que empecemos a vivir en contra de esa armonía, y las consecuencias son perjudiciales para nuestra salud física y mental. Pero, ¿opinan ustedes que madrugar es bueno o es malo? Disfruten del día desde bien temprano. Vamos con el 670-940-200 inmediatamente. Buenos días, Club de los Primeros. Aquí Francisco. Hola, Francisco. Ruta con la rosca. A Granada que vamos, desde Parada. Anda, mira qué bien. Hace unos 22 grados. Un saludo a mi cuñado, que está en el campo con la rosquita del tractor. Y a mi compañero Raúl, que viene de Madrid. Buenos días a todos. Buenos días. Buen viaje, amigo mío. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Aquí vamos a dirección Granada, fresquito porque llevamos el aire puesto desde las 5 de la mañana. Y vamos a un reparto a poca de oro, trabajo hoy. Bueno, dale un saludito a Curro, de Cantillana, Crisento Cantillana. Cantillana. Cantillana en el corazón de La Vega, que está de fiestas de la Asunción y que pronto empezarán con otras fiestas diferentes, las fiestas de la Pastora, que son las reinas de ese pueblo en el mes de septiembre. Hola, buenos días, Club de los Primeros. Buenos días. Soy Juan Carrete, de aquí del puerto. Aquí tenemos 25 grados esta mañana, pero ayer también eran los 25 grados, más o menos siempre estamos igual. Y nada, hoy quería felicitar el programa porque hay que ver lo que acompañáis a la gente que madrugamos. Quería felicitaros por el programa y... Muchas gracias, hombre. Y nada, mañana más. Hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenos días, compañeros. Bueno, pues nada, por aquí vamos por la A92 a recoger pescado fresco. Y a empezar la semana, a ver qué tal se da. Los turistas ya se están yendo, pero bueno, queda lo mejor, que es la gente de Orce, de mi pueblo. ¡Olé! Bueno, un saludo de Pescadería Molina y a todos los madrugadores, especialmente, y a los que no se acuestan, por ejemplo, como mi vecino Emilio, que está toda la noche durmiendo con las ovejas. Ah, bueno. A los panaderos de Orce. Sí. Que hay unos panaderos del horno más antiguo de Orce, que se llama el horno de Pedrito, que hace un pan espectacular. Bueno, y sin más, saludo especialmente a mi hijo, que está en Yecla con una máquina que fiesta metra. Venga, un saludo, Antonio. Que paséis todo un buen día. Un saludo, sí señor, ese pescado fresco maravilloso. A mí es que me gusta todo, de verdad, Y el pescado especialmente, cuando vas a la pescadería y los ves todos bien puestos, bien colocaditos, en perfecta formación, con esa humedad y ese hielo que tienen. ¡Qué delicia! Me dan unas ganas, Manolo, de ir a la pescadería en cuanto salga de aquí. Lo mismo lo hago. También, también. Eso más tarde, eso más tarde. 679-40-200, 6 de la mañana, 10 minutos, aquí en Andalucía. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Pues hoy estábamos recuperando, recordando a Benny Moré con No Vida, a mi padre, canciones de alguien que nació un 24 de agosto de 1919. Tete Montoliu es el que estamos escuchando. Tete Montoliu, pianista catalán, de jazz, de puro jazz, murió el 24 de agosto de 1997 en su ciudad natal, en Barcelona. Ciego de nacimiento, comenzó a tocar el piano desde que era solo un chiquillo, influido por una familia de gran vocación musical. Empezó en el jazz, atraído por la música de Art Tatum, otro gran pianista ciego como él, y Earl Hines, dos de los ilustres pianistas de jazz norteamericano. Estamos escuchando a Tete Montoliu con una versión de Siboney, un clásico compuesto por el maestro Ernesto Lecuona, nacido en Canarias, pero radicado en Cuba. Un fragmento. Bien suena el piano de Tete Montoliu, Siboney, otro de los grandes clásicos por los que no pasa el tiempo, con su potencial, sus cualidades y su belleza absolutamente intactas. ¿Y por qué es beneficioso levantarse temprano? Pues cada vez se hacen más estudios y trabajos de campo para determinar si realmente hay beneficios en levantarse temprano, en madrugar, como ustedes. Y muchas de las conclusiones sobre sus ventajas se basan en las experiencias de la gente que tiene, pues, esa costumbre, o bien esa obligación. Incluso las librerías están llenas de libros escritos por personas exitosas en diferentes campos profesionales que declaran que para ellos levantarse temprano es fundamental. Dejando claro otra vez que cuando decimos madrugar no decimos dormir poco, y basándonos no solo en decenas de testimonios, sino también en la propia experiencia. Estas son algunas de las ventajas de madrugar. Por ejemplo, deshacernos de las odiosas prisas o disfrutar de hacer cosas que no hacíamos o hacíamos deprisa y corriendo. Después hablaremos, si tenemos tiempo, un poquito sobre ello, y si no, pues lo dejamos para mañana, porque también estarán todos los madrugadores, o buena parte de ellos, en Andalucía, escuchando Canal Sur Radio a esta hora. Son, por cierto, las 6:15. 25,8 grados en Arroyo de Lojanco, en la provincia de Jaén, más al norte de esa misma provincia, 23,8 en Santa Elena. Y si vamos al sur del sur, en Tarifa, un viento de 16 kilómetros por hora y una temperatura ahora mismo de 24,8 grados centígrados. Con acento es otro de los espacios, otro de los segmentos de nuestro programa que disfrutan mucho nuestros oyentes. Un espacio radiofónico que nos presenta David Hidalgo, nos descubre pues esas expresiones que distinguen a cada pueblo de Andalucía, vocablos singulares que solo se usan en ese lugar concreto. Ayer, si lo recuerdan y si lo escucharon, nos ocupamos de algunos verbos muy particulares y hoy David Hidalgo nos descubre las diferentes denominaciones de las estancias de una casa. Con acento. Hoy haremos nuestro habitual recorrido por el andaluz sin movernos de casa, porque también en las formas de denominar las partes de una casa se aprecia la extraordinaria riqueza de nuestra habla. Empecemos, por ejemplo, por el escalón que muchos tenemos delante de la puerta principal. En Andalucía Oriental, ese escalón es el tranco o tranquillo. En algunos puntos de Córdoba es el rebate, mientras que en pueblos de Málaga y Sevilla se le conoce por el pollete o el pollo. De una manera muy peculiar le llaman en el pueblo jienense de Porcuna, como nos señala su cronista Antonio Recuerda. Se utiliza también aquí la palabra cerviguillo, que es el escalón o dintel de la puerta. El niño está sentado en el cerviguillo de la puerta. Alcalá Bencerlada, en el diccionario andaluz, decía que podía proceder del ciervo que en tiempos de los romanos estaba en la puerta. En la Sierra de Huelva, si los escalones son varios, se les llama gradilla o graillero. Y en al menos 8 pueblos sevillanos y otros tantos onubenses, se toma prestada una palabra del catalán, sardinel, para denominar el escalón de entrada de una casa o de una habitación. Nos lo cuenta el profesor de la Universidad de Sevilla y autor del libro Estudios sobre el léxico andaluz, Miguel Ropero. Es un andalucismo léxico préstamo del catalán, porque el tranquillo, el escalón de la casa, están los ladrillos puestos como las sardinas en lata. En catalán, sardinel, sardina, y es una metáfora por los ladrillos están como las sardinas en la lata. Entonces, sardiné es un andalucismo préstamo del catalán, fíjate tú. Sardinel fue exportado desde Andalucía a Cuba y Colombia, donde hoy todavía se usa. Pero adentrémonos más en la casa, a lo que hay detrás de la puerta principal, se le suele llamar generalmente en toda Andalucía zaguán, palabra que nos llega del árabe y anteriormente del persa. Aunque está muy extendido decir San Juan por su parecido fonético, esta etimología popular es un vulgarismo. También se conoce al zaguán por entrada o portal, como en Almería, portalillo o primer portal, como dicen en Bollullos Par del Condado. En la Sierra de Aracena, en Huelva, la entrada de la casa recibe diversos nombres según los pueblos, como nos descubre Rodolfo Recio, autor del libro El dialecto de la sierra. Por ejemplo, en Linares se dice el medio casa a lo que en Andalucía es el zaguán, el medio casa. En Fuenterrino se dice la puerta casa y en Linares el medio casa. En los pueblos malagueños de Gaucín o Valle de Adalajís se le conoce como cuerpo casa y en localidades costeras de Cádiz o incluso en Jerez la entrada recibe otra denominación, Miguel Ropero. Cádiz, Chipiona, Sanlúcar, el puerto de Santa María, ¿tú sabes cómo le llaman? Casapuerta. Casapuerta es la entrada de la casa. Prácticamente todas las partes de la casa tienen alguna modalidad diferente en algún rincón de nuestra Andalucía. Por ejemplo, en la Sierra Onubense, que linda con Badajoz, el pasillo no es el pasillo. En ciertos pueblos de la sierra, la colá es el pasillo que da acceso a las distintas habitaciones. La colá. Y en muchas casas andaluzas hay un cuarto superior, normalmente trastero, al que se le llama, según las zonas, desván, doblao, soberao. Pues en algunos pueblos, como Guadalcanal, en Sevilla, todavía se usa una bella palabra árabe que nos desvela el profesor Ropero. En muchos pueblos sevillanos, y también en Hispanoamérica, a la buhardilla, a la parte alta de la casa, le llaman saquizamí, con Z, saquizamí. Es una palabra, es un andalucismo, una palabra que se dice en Andalucía y viene del árabe granadino popular, saqzami, que es el techo de madera. Otro día nos detendremos en los objetos de la casa, como en el popular búcaro, que en Andalucía recibe hasta más de 20 formas diferentes, como botijo, pipo, pirulo, porrón, piche o pichilín. Pero lo dejamos para otro día. David Hidalgo para Radio Andalucía Información. No me digan ustedes que no es apasionante la sección de David Hidalgo, que de todo esto sabe un rato y lo he comentado algunas veces. Tiene varios libros publicados, por si ustedes lo encuentran, cómprenlo, que lo van a disfrutar, se lo aseguro. 6 de la mañana, 19 minutos en Andalucía en este momento. Temperaturas de la Costa del Sol tienen 25 grados y medio en Estepona, 26 en el aeropuerto de Málaga y ya en el interior pues pasan muy ligeramente de los 22 grados centígrados en Antequera. ¿Se acuerdan ustedes de Luis Prima? Dirán, pues ahora mismo no caigo. En cuanto escuchen la música, lo van a localizar rápidamente. Luis Prima falleció el 24 de agosto de 1978 con 68 años. Se trata de un trompetista de New Orleans, de Nueva Orleans, del sur de los Estados Unidos, considerado como el rey del swing, un estilo que nació en la década de los años 20 y que se hizo muy popular hasta los años 30. ¿A qué le suena? Paid for every dance, selling his romance. Oh, what they say. There will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know they'll say just a gigolo. Life goes on without me. And just a gigolo, everywhere I go. People know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, what they say. And there will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolo. Life goes on without me, 'cause I just for me, this nobody just for me. I'm so sad and lonely. Sad and lonely, sad and lonely. Want some sweet mama, come take a chance with me, 'cause I ain't so bad. Hey, I ain't got nobody. Oh, and it's nobody. Just ya es el gigolo con Luis Prima que estamos recordando ahora mismo. Moría un día semejante al de hoy, 24 de agosto 1978. Una estrella del swing, como decíamos, un estilo de baile, un estilo musical con el que se acompaña, por ejemplo, al jazz. Jazz con recursos del sur de los Estados Unidos, cuando los bailarines improvisaban pasos sobre los acordes de piano, del ragtime, del jazz, como decimos, o del Dixieland, sí señor. Un estilo que además se bailaba mucho y se disfrutaba, como decimos, a principios del siglo pasado, desde los años 20 hasta los años 30. 6.23, vamos con nuestro 670-940-200, con los más madrugadores de Andalucía, los primerizos de Canal Sur Radio. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días, club de los primeros. Good morning. Soy Florian, de Carrión de los Céspedes. Uh-huh. Aquí hacen 24 grados, hace calor. Hace calor ya para ser las 6:30 casi. El que madruga, a Dios le ayuda, eso dice. A mí sí. Me da sueño todo el día. Así que nada. Bueno. Buen martes a todos. Buen martes, amigo mío. Venga, adelante, más. Buenos días, compañero. Buenos días. ¿Qué tal estamos, hijo? Para la edad que tengo, bien. Pues vamos a trabajar. A 26 grados desde Jerez de la Frontera. Mucho calor. Venga, un saludo. Saludo, Jerez de la Frontera, con esas uvas maravillosas y esa cosecha que va a ser fantástica. Qué buenos vinos van a salir este año. Buenos días desde Gibraltar. Soy Isabel. Y haciendo alusión de lo que tú has dicho, Juan Antonio, de madrugar, pues a mí, pues me encanta madrugar. Mira, ahora mismo estoy pasando el aeropuerto de aquí de Gibraltar. Uh-huh. Muy poquísimos coches. Y nada, empezar la jornada muy tempranito, a mí, me pues como te he dicho, me encanta madrugar, parece que lo he heredado de mi madre, que le gustaba mucho también, y me luce bastante el día. Es más, cuando no tengo que hacerlo, me despierto, tengo ya el horario cogido, claro, y la verdad que me encanta madrugar. Claro que muchísimas sí, gracias por la labor que hacéis y acompañarnos en nuestro día a día. Soy nuestra compañía, por lo menos la mía, ¿eh? Sí, besos, sí. Andalucía. Bueno, ¿qué sería de nosotros, de la radio, sin ustedes, sin los oyentes? No tendría ningún sentido, en absoluto. Esto está clarísimo. Gracias, Isabel, por llamarnos y que pases un buen día. Eso nos ocurre a nosotros. Estamos ahora con unos horarios un tanto extraños y ahora, para adaptarnos a otros, ¿verdad, Manuel? Nos cuesta unos días, un jet lag que dura 3 o 4 días por lo menos. 679-40-200. Vámonos con más. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Aquí Emilio de Orce. Lo primero, felicitar a Antonio y gracias por ese saludo, José Pescaero. Pues aquí estamos en el campo, que está muy a gusto hasta ahora. Vale, adiós. Esas ovejas por ahí pastando. Andalucía, vamos a quedarnos en un lugar que no sé si conocerán, la Puebla de los Infantes. Este pueblo sevillano está localizado entre la Vega del Guadalquivir y las primeras estribaciones de la Sierra Norte de Sevilla, a cuyo parque natural pertenece una pequeña parte del término que también acoge el embalse de José Torán. La economía de la Puebla de los Infantes, la economía local, se sustenta fundamentalmente de la agricultura, la ganadería, la explotación forestal y en menor medida del turismo, pero también se puede visitar y se puede disfrutar de ese pueblo. El cultivo más importante es el del olivo, que ocupa la mayor parte de la población. Maite Fernández nos lo cuenta, nos acerca a la Puebla de los Infantes en Sevilla. Nuestros pueblos. La Puebla de los Infantes. Al abrigo de las primeras estribaciones de la Sierra Norte de Sevilla y a un paso de la Vega del Guadalquivir, nos encontramos con la Puebla de los Infantes, punto estratégico que no han pasado por alto desde la época prehistórica. Allí buscaron abrigo romanos, visigodos, bereberes y unos y otros han ido dejando su impronta. Nos queremos hoy fijar en una de esas huellas que con los siglos se ha convertido en una de las tradiciones más arraigadas de esta localidad, en la que se vuelcan además sus poco más de 3.000 habitantes. La fiesta de las candelas. Al atardecer del último sábado de enero, el fuego empieza a prender. En las calles del pueblo, en los barrios del pueblo, pues se hace una candela, un boliche, que la semana anterior a este fin de semana, pues resulta de que los vecinos pues acarrean leña, ramón, que luego hacen el boliche, hacen la candela. Y encima de la candela, que esto es otra tradición aquí de la Puebla, que en muchos pueblos pues se hace solo la candela, pues se coloca encima unos muñecos que lleva unos carteles, unos mensajes relacionados con algún acontecimiento que ha pasado aquí en la Puebla de los Infantes. Dice su alcalde José María Rodríguez que todo se recuerda en tono jocoso o irónico. Es un fin de semana muy peculiar porque aquí confluye quien busca el calor del fuego en la madrugada o la espectacularidad del vuelo de los paramotores. La cita más importante para sus aficionados la encuentran en la Puebla de los Infantes. Deporte y naturaleza con la sierra y el pantano de José Torán enmarcando este encuentro de relevancia internacional que lleva celebrándose una veintena de años. Paco Burgos es quien lo organiza. Tanto el evento de las candelas como el evento popular de la festividad se unen y ves en las candelas deportistas ingleses, franceses y ves por supuesto en la Feria del Vuelo y en el pantano donde se desarrolla estos actos, pues la gente del pueblo. De hecho, hay un autobús que va constantemente desde el pueblo hasta la feria y hay una unión pero perfecta entre las dos fiestas. Esta cita está señalada como el arranque de la temporada en el calendario de los aficionados de todo el mundo. Llegan desde Francia, Escocia, Portugal, Rumanía, Marruecos y televisiones interesadas en retransmitirlo. Aquí se presenta lo último. Monta una carpa grande en la que se realiza una feria del vuelo, donde se presentan todas las novedades del año, ya que Andalucía, por nuestro clima, le sacamos ventaja al resto de Europa, y cuando en el resto de Europa no se puede ni volar ni pensar en ello siquiera, aquí claro, ya estamos volando. O sea, todas las novedades que se van a presentar este año se presentan en las candelas. Los que se alzan al cielo y los que se abrigan en las candelas conviven este fin de semana en perfecta armonía. En total, la cita congrega a unas 9.000 personas que en la vigilia buscan calor también para el ánimo. Nada mejor para eso que su famosa y tradicional sopaipa. Es una masa de harina con agua y sal, ¿no? Es que se amasa y se pone muy fina y se corta en tira, ¿no? Y luego se fríe en aceite de oliva virgen y se come con chocolate caliente. Si deciden acercarse en este o en cualquier otro momento del año, recorran su castillo tranquilamente, disfruten de sus increíbles paisajes y siéntense a degustar su gastronomía, sus platos de caza, como la perdiz

¿Sabes que vender online puede ser tan fácil como freír un huevo? Únete a Compra del Sur, el marketplace con carácter andaluz. Más de 250 comercios ya lo han hecho. Hasta el 31 de diciembre participar no cuesta nada. 0% en cuotas, 0% en comisiones y todo nuestro apoyo. Vender es muy fácil. Registra tu comercio ya en info.compradelsur.es. Un proyecto impulsado por Endesa y la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla. La mañana del verano. Disfruta de la mejor mañana que puedas imaginar en verano. Toda una aventura radiofónica para conocer Andalucía, su gente, nuestro patrimonio, nuestra gente, nuestra tierra, la luz y la vida de Andalucía. La mañana del verano con Barto Martos. De lunes a viernes desde las 9 de la mañana. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Barto Martos, que ya está por la emisora, no está aquí en Sevilla, está en Málaga, pero está con todo preparado. Ya he hablado con él y después nos tendrá listo un anticipo sobre los contenidos de su programa, que empieza, como saben ustedes, a eso de las 9 de la mañana. Isabel nos contaba antes, desde Gibraltar, los beneficios de madrugar, a ella le gusta. Probablemente el mayor de todos, el mayor de los beneficios de levantarse temprano, es el deshacernos de las odiosas prisas. ¿Cuántas veces no se han levantado tarde y eso les ha obligado a correr para poder hacer lo que tenían planteado? Llegar a una reunión, coger un avión o lo que sea. Los famosos 5 minutitos más, que parecen ser un maravilloso placer, se convierten en una tortura que puede durar horas o incluso todo el día, porque levantarte tarde le obligará a correr. Y ya desde las primeras horas en el día, pues reinará el estrés y sobre todo el mal humor. Tener tiempo suficiente, incluso de sobra, por la mañana para cumplir con tranquilidad todo lo que hemos planeado es interesante. Nos va a proporcionar una sensación de relajación y de tranquilidad que no tiene precio y, por supuesto, redundará en nuestra salud mental, que a algunos falta nos hace, desde luego. Vamos con más mensajes de nuestros oyentes, los más madrugadores de Andalucía. Buenos días. Buenos días, al Club de los Primeros. Sí. Aquí una jubilada. En la camita estoy, pero os estoy muy escuchando. Gracias. Buenos días y que tengáis un día hermoso. Don Juan Antonio, un abrazo. Un abrazo para y qué usted. Qué lástima que se vaya usted ya. Me encanta su voz. Ah, no se preocupe. Días, hasta luego. Usted tranquila, si yo... Desde Cabra, que no lo he dicho, en la provincia de Córdoba. Efectivamente, gabrense, sí señor. Bueno, no se preocupe, porque programas tengo yo aquí unos cuantos en Canal Sur Radio, en Radio Andalucía Información y también en el podcast. O sea, que si no me escucha, porque no quiere. Hasta luego, seguro. Más mensajes. Buenos días, Estíbali, desde Guillena. Hola, bueno, Estíbali. Desde Guillena ya no, en camino. Ajá. Aquí una calle se durmió una siesta del copín y ha pasado la noche con los ojitos abiertos. Vaya. A ver si ahora con vaya, el mocho se cansa uno un rato. Sí. Y ya volvemos a empezar el círculo. Esta tarde llegaré destrozada, dormiré la siesta y cuando llegue la noche volveré a estar despierta toda la noche. Y así la pescadilla que se muerde la cola. Ya, ya. Si es que algunas no tenemos arreglo. Ay. Qué cosas. Pues nada, habrá que intentar por todos los medios no dormir la siesta. Buenos días, familia. David de Pilas. Hola, David. En cuestión en lo que acabas de decir, Juan, de madrugar, ¿sí? Yo, sinceramente, que no. Yo prefiero madrugar a trabajar de noche. Yo llevo 12 años de noche y quema mucho, mucho, mucho. Fuera aparte, madrugar, te acuestas un poquito más temprano y fuera. Nada más que echas un ratito trabajando al inicio de la jornada, ya te vas espabilando. Te tomas el café vitaminado y a darle caña. Pero trabajar de noche, ¡jua!, ya cansa un poquito. Bueno, familia, un abrazo. Un abrazo fuerte. Sí, es complicado, porque además cuando regresamos a casa, los que trabajamos de noche, tenemos el problema que la gente, lógicamente, tiene su vida normal. Y hace el ruido, y los niños van al colegio, y hay un vecino con un taladro colgando un cuadro, pasa un camión, en fin, que es lo normal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos en contra de la corriente habitual. Pero habrá que adaptarse, y eso es lo que hay. Buenos días. Aquí el vendedor de la 11 de Marto Alcalá. Vamos a echar la semana, que empezamos el martes. Y nada, este fin de semana me quedé pillado con la espalda y no he podido hacer mucho. Pero bueno, vaya. Voy con mucha ilusión y a ver si me aguanta la espalda para echar la semana que quiero probarme. Y con mucha ilusión, que voy a dar ya un premio rápido. Venga, madrugadores, vamos para adelante. A ver si es verdad, das uno o no, un montón de premios. Vamos con una más, sí, efectivamente. Buenos días, José de Puerto Real. Ya va el camino del trabajo. 25 grados, noche de calor y mañana también de calor. Nada, que paséis buen martes y ya queda menos. Un abrazo y feliz jornada. 7 menos 20 en Andalucía. Durante pues este mes que llevamos compartiendo, hemos escuchado leyendas de nuestra tierra, relatos que tanto dicen de nosotros como comunidad, como pueblo, y que contienen las claves de nuestra identidad en algunos casos. Nuestro compañero Antonio Catoni ha recogido muchas de ellas, muchas de esas leyendas. Son las que hablan de amores, de desamores, de aparecidos también, de seres monstruosos, leyendas que intentan explicar cosas, el nombre de una calle, por ejemplo, o el origen de extraños fenómenos. Nos vamos a, exactamente, ¿a dónde nos vamos, Antonio Catoni? ¿A Málaga, quizá, a la Costa del Sol? Estamos en la Plaza del Obispo, tenemos una visión realmente privilegiada de la fachada de la Catedral de Málaga. Y bueno, aquí veo muchas casas, evidentemente el Palacio Episcopal de Málaga. Escucharán nuestros oyentes de fondo, en fin, pues las charlas de la gente que se sienta en las terrazas también. Y bueno, y aquí me he encontrado a Antonio Márquez de Cultopía, que es un privilegio para nosotros tenerte aquí. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un saludo igualmente, el que hoy tengamos la suerte de estar hablando con toda Andalucía. Claro que sí, y de que nos cuentes una leyenda que creo que tiene que ver con la fachada de la casa que está aquí detrás. Espérate. Frente por frente a la catedral. La que está frente por frente a la catedral. Vamos a separarnos, espérate, porque vamos a verla con un poquito de perspectiva. Sí, justo frente de la catedral, esta de aquí, que vemos que hay algunas tabernas, es un edificio de tres plantas que tiene también un soberano, ¿no? Eso es. Sí, un altillo. ¿Y esta casa cómo se llama? Esta casa se llamó en su momento la Casa de las Siete Cabezas, ¿eh? Porque la leyenda que vamos a contar, que en parte tiene una base histórica y hay otros añadidos que han ido llegando a lo largo de los siglos. Estamos hablando de 1639, cuando acontecen los hechos reales. A partir de ese momento, pues también el imaginario colectivo empieza a sumar muchas historias, hasta llegar a nuestros días. Y aquí, para que todos los malagueños especialmente tengan alguna referencia, estuvo ubicado el Hotel Cataluña, pero eso es mucho después, eso en el siglo XX. Estamos hablando del siglo XVII. Doña Sancha de Lara. Sancha de Lara tiene calle. Me suena a mí, claro, yo he pasado por la calle Sancha de Lara hace muy poquito. Eso es. Y has podido pasar también por Torre de Sandoval. Sí, señor, me suena, claro. Una calle muy cortita que une calle La Bolsa con calle Strachan, y esa en cuestión está dedicada a su sobrino, Álvaro Torre de Sandoval. Su sobrino, Álvaro Torre de Sandoval, casi como si fuera un hijo. Y esto es importante recalcarlo, porque le afecta a ella mucho lo que le ocurre a su sobrino. Vamos a hablar de Sancha de Lara y de todo el árbol, el libro de familia de Sancha de Lara, ¿no? En gran parte por ahí van los tiros, porque desde luego la leyenda como tal, y apunto al inicio con hechos históricos, la verdad que es sobrecogedora. Todo tiene lugar muy cerquita de aquí, en calle La Bolsa. Había un corral de comedia, en esa época en Málaga, posiblemente de los primeros y casi el único, ¿verdad? Y era de la Hermandad de Santa Catalina. Ese corral de comedias como tal, lo que tenía era pues la posibilidad de dotar de ingreso a la orden para atender a todos aquellos que estaban enfermos. ¿Qué ocurre? Que ahí se hacían pues las actividades habituales de los corrales de comedia y la autoridad se personaba. La autoridad en aquella época era como si fuera el rey, es decir, el alcalde representaba al rey. ¿Qué ocurría? Que al entrar el alcalde, todo el mundo se tenía que poner de pie, y si la función estaba empezada, había que parar. Eso es importante. Entonces, la mujer iba con el alcalde, y la mujer tenía una cierta fama de que había tenido unas relaciones extramatrimoniales un tanto curiosas, ¿no? Y eso lo sabía todo el mundo, al parecer, menos el alcalde. Total, que al final empieza, podemos decir, dice la leyenda también, a mal meter la mujer al alcalde, que era Pedro de Olavarría. Bien, a partir de ahí le dice a los Golilla, que eran los policías de la época, que directamente vayan a por él. Bueno, porque no se ha levantado, y por eso tienen que ir a por él. Como no se ha levantado, que vayan a por él. Bueno, eso es algo que puede parecer una anécdota y que, desgraciadamente, lleva a don Álvaro Torre de Sandoval hasta la cárcel. Pero se le hace un juicio y termina muriendo. Es asesinado por abuso de autoridad. Entonces, Sancha de Lara, su tía, es la que empieza a clamar justicia. Y la leyenda apunta que ella fue a Madrid y habló con el rey Felipe IV y le pidió clemencia. A partir de ese momento, bueno, pues son muchas las idas y venidas que se cuentan de esta historia, pero sucintamente lo que sí podemos decir es que la leyenda sigue contando que el rey mandó a un juez en secreto para que empezara a investigar. Lo investigó todo y a partir de ahí lo que consiguió fue saber la auténtica verdad. Y terminó por ajusticiar a Pedro de Olavarría, al escribano, al alguacil, al alcaide de la cárcel, al verdugo y al ayudante. Beatriz de Mungía, que era la esposa del alcalde, fue la que se libró porque se escapó antes. Fíjate, que estoy contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 cabezas, la séptima es la del sobrino, que son las que mandó Sancha de Lara esculpir justamente aquí en la fachada para que tuviese ese recuerdo. El edificio fue demolido en el siglo XIX... y el rey también mandó, y es parte también de esa leyenda, una frase que decía: esta es la justicia que manda hacer el señor don Felipe IV... que Dios guarde, por haber abusado de la confianza de su majestad el alcalde. Vaya, y eso estuvo aquí escrito en alguna parte de este edificio, bueno, del edificio anterior a este. Ese letrero como tal se lo colocaron a los pies de los ajusticiados, y las siete cabezas fueron las que estuvieron aquí, las tres escoltando a la puerta, y en la puerta, en el propio zaguán, el busto, en este caso, de Álvaro Torre de Sandoval. Ajá. Bueno, ¿y hay testimonio gráfico de esas cabezas, aunque sean grabados? Hay testimonios orales de que las casas tenían, estamos hablando del siglo XIX, cuando son demolidas, las casas se podía ver como una especie de pelotas, que sobresalían. Eso podría ser también de las vigas, ¿verdad?, de las construcciones antiguas. Pero de entrada, quizás esos pequeños bultos en la fachada ayudaron mucho también a que el cuento, la leyenda y el hecho histórico se mezclasen. Así que si había siete cabezas o no, siete bustos en este caso, pues evidentemente ahí quedará para siempre. Pero desde luego, lo de el ajusticiamiento por abuso de autoridad también quedó en la ciudad constatada. Ya. Bueno. Hombre, si entrara aquí el alcalde de Málaga ahora mismo, ¿qué hacemos? Nos levantamos, ¿no? Por si las moscas, ¿no? Estamos en un Estado de Derecho democrático. Ah, bueno, ya. Y estas cosas ya no hay que hacerlas. Gracias, Antonio. Gracias a ti. Las leyendas de Andalucía con Antonio Catón y con nuestros oyentes que vuelven a Antena. Hola, buenos días. Buenos días. Rafael Ponce, de Alcalá del Valle. Hola, Rafael. Trabajo en la costa haciendo gaviones de piedra. Anda. Buen programa tenéis. Muchas vale, gracias, hombre. Un saludo. Gracias, ánimo. Buenos días. Buenos días. Virche desde Montilla. Estamos ya estirando la vendimia. Yo llevo madrugando toda mi vida. Ahora estoy con los bocadillitos, con la frutica del mediodía preparándola, todas esas cositas. Y nada, que al que madruga Dios le ayuda. Pero que también dice el refranero que no por mucho madrugar amanece más temprano. Así que a ver, ¿a qué hora nos levantamos? Al revés, ahora sale el sol un poquito más tarde y se pone antes. ¡Buenos días! ¡Al club de los primeros! ¡Sí, señor! ¡Juan Antonio Aurado y todo su equipo! ¡Al aparato, al micro! ¡Venga, ahí vamos! ¡A echar día, el martes! ¡Vendedor ambulante, Aje, de Mairena del Arco! ¡Voy para Antilla! ¡Anda! ¡Cada día un sitio! ¡A la Antilla me iba yo! ¡Lunes Carmona, martes la Antilla! ¡Miércoles Pila! Jueves Esia, viernes otra vez la Antilla, sábado Lepe, domingo en la Cristina. Ahí vamos, al Chato Verano, a Piñón. Descansamos el día que llueva. ¡Un saludo y a la paz de Dios! Vamos, que tiene que estar bien moreno, ¿eh? Te está pegando el sol bien, desde luego. Venga, uno más, que estamos de tiempo fatal. Buenos días. Buenos días. De los primeros. Aquí estamos. Un saludito. Sí. Marbuía, que llevo mucho tiempo sin verlo. Que tenga buen día. Venga, vamos por el martes. A por él. Que no escape. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Y esta es precisamente la sintonía que nos introduce la información deportiva de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información a las 7 menos 10. Vamos con Carlos Gonzalo, que nos va a poner al día de todo lo que está ocurriendo en el mundo del deporte. Carlos, buenos días. Hola, ¿qué tal? Victoria in extremis del Sevilla en Getafe, que le otorga el liderato de momento en Primera División. En un partido áspero y con poco ritmo, el equipo de Julen Lopetegui tuvo que esperar hasta poco antes del pitido final para llevarse los tres puntos gracias a una combinación entre En-Nesyri y Rafa Mir, que acabó rematando a la red Eric Lamela. Tercer gol del argentino en dos partidos. Lo suyo va de récord, aunque todo es susceptible de mejora, tal y como dijo al acabar el partido. Bueno, te digo la verdad, sí, sabe muy bien porque creo que el equipo tiene que mejorar. El primer tiempo nos costó, el segundo también bastante. Creo que tenemos muy buen equipo para jugar mucho mejor, pero el juego fue muy parado. A cada rato se paraba el juego por algunas faltas y bueno, eso hizo que nos costara un poco más, pero sí, jugando quizás no tan bien, se ganó y eso sí que sabe muy bien. No sé, personalmente erré algunos pases, el partido no nos hizo sentir cómodos en general, por eso digo que hay que mejorar mucho y bueno, la última jugada creímos hasta el final, creímos que lo podíamos ganar y bueno, por suerte quedó esa pelota ahí que lo pudimos ganar. Estoy muy feliz por mis primeros partidos, que se me esté dando así, pero bueno, tenemos que mejorar mucho, tengo que mejorar mucho, falta en el juego, podemos jugar mucho mejor, tenemos los jugadores para poder hacerlo, pero bueno, por suerte comenzamos ganando los dos partidos, que era la prioridad. Con tranquilidad, paso a paso, partido a partido, hoy se consiguieron los tres puntos en esta cancha que no era fácil, así que nada, nos volvemos felices a Sevilla y a seguir trabajando. Falta muchísimo, es solo el comienzo. Lo que sí, vamos a luchar cada partido para tratar de estar ahí arriba. Por su parte, el entrenador del Sevilla valoraba así los puntos obtenidos. Fueron puntos muy difíciles de conseguir. Una valoración muy positiva, no solo por el resultado, sino por cómo ha competido el equipo en muchas dificultades que hemos tenido. Ante un muy buen equipo, muy organizado, seguramente con un poco más de energía que nosotros, porque nosotros venimos de una situación también compleja a nivel de COVID, de preparación, etc. Y el equipo ha hecho un esfuerzo grande, ha conseguido que no nos haga ni una ocasión de gol, no recuerdo ninguna ocasión de gol, y al final, cuando el partido se ha abierto un poco más, hemos sido capaces de ser efectivos, ¿no? Bueno, en definitiva, creo que un partido de muy buena actitud por parte del equipo y que hemos sido capaces de conseguir tres puntos complicados. Esta segunda jornada en primera se cerraba con el Osasuna 0, Real Club Celta de Vigo 0. Mientras tanto, el mercado de fichajes sigue su curso. El Real Betis, por ejemplo, se hace con los servicios del delantero William José, exjugador de la Unión Deportiva Las Palmas y la Real Sociedad, que llegaría cedido con opción de compra de 8 millones de euros. Un jugador al que conoce muy bien el comentarista de la gran jugada de Canal Sur Radio, Javi Varas. Un jugador que alma tiro rápido con las dos piernas, que se las queda, va bien de cabeza. Quizás tiene poca movilidad, pero bueno, fija bien a los centrales. El fútbol está muy completo. Otro delantero compasado en el Córdoba Club de Fútbol y el Deportivo de La Coruña, el rumano Florin Andone, es nuevo jugador del Cádiz en segunda división. En Almería se preparan para presentar al exsevillista Carrizo, mientras que en Málaga, hoy la atención Juan Carlos Tirado estará puesta, imaginamos, en la rueda de prensa que va a ofrecer el administrador judicial del club. La actualidad del deporte en Málaga pasa a día de hoy, sin duda alguna, ante la esperada comparecencia del administrador del Málaga Club de Fútbol, José María Muñoz, a partir de la 1:00 p.m. en el Estadio de la Rosaleda, una comparecencia que se iba a realizar la pasada semana y que se pospuso a este día. Habrá que estar pendiente a las palabras del administrador judicial, sobre todo tras ese impulso económico que el club ha recibido por parte de la Liga tras el acuerdo con el Fondo de Inversión CVC. Es una rueda de prensa, recordamos, que comenzará hoy a la 1:00 p.m. Por cierto, que la jornada en segunda se se cerraba ayer con dos partidos, Mirandés 2, Amorebieta 0 y Leganés 0, Burgos 0. Y en la Vuelta Ciclista a España, hoy tras la jornada de descanso, décima etapa entre Roquetas de Mar y el Rincón de la Victoria, líder Primo Roglic, segundo el español Enric Mas a 28 segundos. Carlos Gonzalo con toda la información deportiva que tendrá su desarrollo posterior junto a Carmen Rodríguez, que estará con todos ustedes aquí en Antena, en Canal Sur Radio, dentro de 6 minutos. A las 9, ya lo dijimos antes, que estaba por aquí ya en la emisora, Barto Martos tiene propuestas interesantes para todos ustedes y aquí desvelamos algunas de ellas. Hacemos un resumen de contenidos. Buenos días, Barto. Hola, muy buenos días, Juan Antonio. Un saludo muy cordial para ti y para todos los integrantes de este Club de los Primeros de primera hora. Hoy a las 9 volvemos, ¿sí?, con la mañana del verano, de 9 a 1. 4 horas por delante para compartir durante esta mañana con la Radio Pública de Andalucía. No sé si te has dado cuenta que últimamente vemos mucho en prensa noticias sobre que influencers piden pues comer gratis en un restaurante o alojarse gratis en un hotel de lujo, habitualmente, morro a cambio a la cosa de menciones en su Instagram o en su, sí, o en su Twitter, ¿no? Sí. Personas que únicamente cuentan como currículum con un número determinado en su cuenta de Twitter o en su cuenta de Instagram. Esto ya está empezando, bueno, pues a tener respuesta por parte de los empresarios, de los hosteleros y de los hoteleros. Parece que es una nueva forma de picaresca o gorroneo la que se está poniendo de moda, con nada más que uno tenga unos pocos seguidores o unos cuantos seguidores en Twitter o en Instagram. Eso no está Así bonito. Que hoy vamos a hablar de los gorrones. De los gorrones profesionales, de los gorrones que tienes a tu lado, de los gorrones familiares, de los gorrones de amigos, esa gente que siempre se la ingenia para cuando llega la hora de pagar, levantarse, ir al servicio, no encontró la cartera. Sí, todo un clásico. O esos que siempre te están, déjame tal, déjame, y luego nunca devuelven nada. Jamás, sí. En fin, hablaremos de gorrones, que seguro todo el mundo tiene alguno o ha tenido alguno a su alrededor. Ahora sí llegamos los gorrones, y aquí voy yo. Yo soy amigo del hermano de un señor que no vino a la fiesta. También soy cuate del sobrino de Jesús. Jesús, hermano. ¿Cómo que cuál Jesús? Jesús el de la orquesta. Más cosas. Tendremos nuestro contacto con Femenino Rural, las mujeres que están sacando adelante su actividad profesional en el entorno rural. Y vamos a mirar al cielo, ¿vale? Vamos a hablar con un astrofísico del Instituto Astrofísico de Andalucía, con José María Madiedo, para hablar un poco de ese cielo al que tampoco miramos últimamente. En Para Volver a Volver hablaremos con un sector que parece que ha recuperado el 100% de su actividad y están tremendamente contentos este verano, que es el sector de los campings. Los campings de Andalucía están prácticamente a tope. Tendremos, como no, nuestras propuestas para que te sumerjas en Andalucía y toda la información deportiva con los titulares de la jugada. Pues así vamos hoy. Hoy es martes ya, ¿no? Martes 24. Más bien, vemos, sí, fíjate, sí, sí, sí. Como, esto va que vuela, Juan Antonio. Sí, sí. Estamos en la última semana de la mañana del verano. Parece esto mentira. Ya. Así que a las 9 os esperamos a todo el mundo. Venga, ¿vale? Gracias. Estupendo, Barto. Gracias, hombre. Gracias, gracias. En 2 minutos, 7 en punto de la mañana, familia. Barto Martos en la mañana y por la tarde, José Guerrero, Yuyu con Charo Pérez. Charo, buenos días, ¿qué nos traéis hoy? Buenos martes al Club de los Primeros. El programa de hoy tiene de todo, como en botica. Viajes, turismo, intrahistorias musicales, actualidad, pringaos del verano, cultura y participación de los oyentes. Esta tarde vamos a preguntar si se puede hacer de todo hasta cierta edad o si hay cosas para las que tendríamos que echar el freno de mano. Charlaremos con Ricky Rivera, músico gaditano que le pone banda sonora al cine español. Como aspirante al selecto Club Pringao, un repartidor de cerveza y de la fascinante Bali a Sevilla, Málaga y Córdoba para hacer la ruta del tempranillo. ¿Alguien da más? La tarde del verano, sí, de 3 a 7 en Canal Sur Radio. Así es, Charo Pérez con José Guerrero Yuyu, 4 horas de buena radio y de magnífica compañía en este verano, en este mes de agosto que prácticamente se nos va. Hablaba Marto de mirar al cielo y resulta que seguramente ya lo han escuchado, la NASA anuncia una posibilidad extremadamente pequeña del choque con un asteroide, pero vamos, que no va a ser mañana, será en 2182. Por lo visto, una sonda estadounidense ha estudiado la roca espacial Bennu. Por lo visto, Bennu tiene relación con el nombre de un pájaro egipcio que a su vez está relacionado con la muerte o algo así. Vamos, una alegría para empezar el día. Mide 500 metros de diámetro y podría tomar una trayectoria de impacto tras cruzarse con la Tierra, eso, en 2135 para chocar con nosotros en 2182. Que no pase. Mañana más, os esperamos a partir de las 5. Juan Antonio Jurado, un placer. Y Manolo Hernández en la realización. Buen martes.